Vamos a hacer uno que se titula Descontar dos letras de cambio. El numerito de este ejercicio es el 8 de la práctica 1. Ejercicio 8 de la práctica 1. Se titula Descontar dos letras de cambio. Bueno, ya sabéis que una letra de cambio es diferente a una letra del tesoro. No hay que confundir. Las letras de cambio son un documento por el cual se reconoce una deuda que se va a pagar en el futuro. Esto es, dentro de un cierto plazo. Los plazos habituales suelen ser 30, 60, 90 y así, de 30 en 30 días, que se basan en considerar que todos los meses tienen 30 días. Vamos a leer el ejercicio. Un empresario desea descontar dos letras de cambio de nominal 150.000 euros y 200.000. Bueno, pues ya sabes. N1, 150.000. N2, 200.000. Esos son los nominales. La primera vence dentro de 180 días y la segunda dentro de 270. 180 días, 270 días. A la primera le aplican un descuento simple comercial a tanto D del 8, anual y año comercial. D es igual al 8%. Base 360. Y a la segunda le aplican descuento simple comercial a un tanto del 9 y año civil. De 9%, base 365. Calcular el efectivo conjunto obtenido por ambas letras. Muy bien. Bueno, ambas están en descuento simple comercial. El tanto, el D, cambia, pero también cambia la base. ¿Qué hay que hacer? Pues aplicar la ley que te dice que C0 es igual a CN1 menos D por N. Pues aplicamos. Para el primer caso, ¿quién sería C0? Llámale E1, que es el efectivo obtenido por la primera letra de cambio. Sería 150.000, 1 menos 0,08, número de días 180, partido de la base 360, cierra paréntesis. La segunda, llámala E2, 200.000 euros. 1 menos 0,09, 270 partido de la base, que son 365. Bueno, pues si calculáis esto, los resultados numéricos que se obtienen son 144.000 euros y 186.000 684,93. Si sumamos, obtenemos E, que es E1 más E2. Y por lo tanto, el efectivo conjunto son 330.000, 684,93. Muy bien. Como veis, pues hemos aplicado la misma ley, solo que ha cambiado la base y los datos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Por qué sabes que tienes que utilizar la simple no de la compuesta? Te lo dice el ejercicio, ¿vale? Descuento simple comercial. Si te vas a la tabla que hicimos, pues te vas a la formulilla y la aplicas, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Estupendo. Muy bien, pues este era el ejercicio de descontar dos letras de cambio.